cuenta. Talleres en Córdoba con Defensa, Herrera, Godoy, Comar, Gandolfi, Escobar, Pablo Guiñazú, Gil, Reynoso, Palacios, Carlos Muñoz y Menéndez. Va a dirigir Pedro Argañarás. Defensa, el equipo de Olan, con Rossi, Rivero, Tapia, Barbosa Gómez, Pochettino, Vareiro, Gutiérrez, Caprof, Ríos, Bouzat. ¿Cómo está la corbada, amiga, eh? Armando Busoglio. Tal... Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Con la participación de Miguel Dalacio, por Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Hola, mundo. Buenas noches. ¿Cómo están, amigo? ¿Cómo están los estimados amigos de la Radio La Red? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Bien. ¿Cuánta lluvia, no? ¿Cómo anda eso? Bien. Bueno, hoy estuvimos una reunión, ¿no? Para unos medios en el Estadio Único de La Plata. Muy bien. Donde trae tantos recuerdos de eso, ¿no? Mamita querida. ¿Hace cuánto tiempo no iba para La Plata, Carlos? Hace mucho. Hace bastante, hace como 3 meses que no iba. He ido más. Y hoy estuve ahí en el estadio, sí, que es hermosa, ¿no? Estuvimos en el estadio y, bueno, trabajando, diciendo quién puede ser el mejor jugador, el mejor esto, el mejor el otro. Haciendo un programa que después sale para la ciudad de La Plata, uh-huh, por los medios, ¿no? Y bien, con toda la gente amiga, tuvimos casi... La gente que va para La Plata en coche es impresionante. Y la que venía. Mucha gente por autopista, Buenos Aires, La Plata. Sí, la autopista. No, estuve toda la tarde allá. Estuve toda la tarde en la ciudad de La Plata. Y bien. Uno, eso te imaginas, los recuerdos que te trae la ciudad de La Plata, ¿no? La entrada, la calle 7, el Estadio Único, muchas cosas. El Estadio Único, yo recuerdo que una vez hablé con... Digo, Carlos, hay que hacer esto, sí, esto. Digo, ¿y quién lo hace? Nosotros, dice la provincia. Ah, bueno. No sabía, había 2 maquetas, 3 maquetas para ver si a uno le gustaba o no le gustaba. Después hicieron algunos cambios, pero quedó muy lindo. Uh-huh. Está lindo, quedó bien. Y ahí está el centro, ¿no? Un centro donde se reúnen las personas que van a decidir algo sobre el fútbol de la ciudad de La Plata, ¿no? Y sobre el fútbol internacional. Y después, hoy fue un día de fútbol, ¿no? Me llegó el formulario, ¿no? De votación. Muy bien. De la FIFA. Para... Hoy están eligiendo ya los jugadores, los directores técnicos, ¿eh? Para... Viste que es el balón de oro. Claro. Ya están repartiendo las cosas para que los componentes de las distintas comisiones digan quién para ellos es el mejor equipo, quién es el mejor técnico, quién es el mejor jugador. Y después, bueno, va para FIFA. Ellos van para FIFA, después FIFA decide, reúne a todas las cartas que se mandaron y definen quiénes son. Cada uno tiene un nombre. Vos te dan, por ejemplo, hay 3, tenés que elegir uno. En otro lado hay 3 técnicos. Yo no lo decimos porque si no te veo feo, ¿no? Esto lo tienen, lo que mandan es para los componentes del comité técnico de FIFA. ¿Te acordás que yo soy componente del comité técnico de FIFA? Y entonces te mandan y vos tenés que elegir jugadores de América, de Europa, que puedan decir, que puedan después decidir quién fue el mejor, uh-huh, mejor del año. Así que pronto se va a decidir. Muy bien. Y es un voto calificado, Carlos, eso, ¿no? Sí, porque no se lo mandan a cualquiera para que vote. No, tenés que estar en la comisión. Claro. En la comisión, yo estoy en la comisión de fútbol, ¿no? Y son unos 10, 12. Después está la gente de FIFA, que también algunos votan. Te mandan esto con una lista, una uh-huh, amplia lista, ¿no? Una amplia lista de todos los jugadores de todos los países. Y vos después tenés que decidir. Marcás y después bueno, se hace el recuento y ahí es cuando se decide quién es, no es, quién vota, quién no vota. Claro. Votar, ya te digo, votan los componentes del cuerpo técnico, ¿no? Mire usted. De FIFA. ¿Y ya tiene algo visto como para votar o a partir de ahora se pone a analizar, Carlos? Nada, ponemos a analizar y veo. Pero ya más o menos algo tenemos, ¿sí? Algo. Siguiendo la carrera de todos los jugadores, ya algo hay. De los jugadores que están en el mundo, qué sé yo. Ya tenés algo. Por ejemplo, te dice, te nombro dos, tres, te dos, tres. Entonces, son los mejores jugadores del año 2016. Y hay que elegir 23 jugadores, de que te dan muchos, ¿no? Uh-huh. 23 jugadores. De fútbol masculino es este, ¿no? ¿Se llaman los dos o tres? Y sí, digamos. Argentina, bueno, Agüero está, ¿no? ¿Agüero está? Sí, Agüero está, para nombrar. Después está Alves. Messi, vale. Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas, vale. Por ejemplo, Bravo de Chile, Buffon de Italia, Higuaín también, Ibrahimovic y Iniesta de España. Claro. Y bueno, al cabo tenés que votar, decir quién es, te llegan a la lista, que sí. Te llegan, ya te digo, llegan un montón. Y después de toda esa lista que te mandan, elegir los jugadores. Es una crucecita y los que sacan mayoría son los que reciben el Balón de Oro. El que saca la mayoría. Balón de Oro hay un solo. Y entonces, bueno, ahí. Blan, a mí me gusta, ese Blan me gusta. Ahí es bueno, ¿eh? Igual el candidato también me parece que va a seguir siendo Lionel Messi, ¿no, Carlos? Está, yo digo de los técnicos, está Blan, está el Cholo, ¿no? Simeone, Ranieri, te digo alguno para no quedar mal, ¿viste? Si no la gente no puede saber esto, te digo alguno de la gente, y hay que enviar esto y después ¿cómo es? Te dicen qué día viajas y se hace en el periodo de FIFA, se hace ahí todo el sorteo. ¿Tiene que viajar, Carlos, para sí. La ceremonia o directamente puede votar vía electrónica, digamos? No, podés votar, pero yo viajo para la ceremonia, tenés que viajar. Claro. Si sos miembro FIFA, tenés que viajar. ¿Viste? Ahí me nominaron hace un tiempo, dijimos por la radio, en el cuerpo técnico, ¿no? Y me nominaron y hay que viajar. Y bueno, viajamos. Es un día, llegas a la tarde, se hace la reunión, se entrega el Balón de Oro, ¿bien? Y después ya te podés regresar después, enseguida, ¿no? Exactamente, Carlos. Le quería comentar que después de algunos resultados que se dieron en las eliminatorias con respecto a la selección argentina, sí. Y seguimos con el tema FIFA, sigue primera la selección de Patón Bauza, sigue primera en el ranking de FIFA. ¿Qué tal? ¿Está bien? A pesar de los resultados negativos, ¿no? Sí. Es difícil. Nosotros tuvimos primero, qué sé yo, como 10 años, 15 años. Pero vos tenés que tener un campeonato del mundo, después otro subcampeonato del mundo. Después cuando estaba como manager, ¿no? Como director general de selecciones nacionales, que tenía la mayoría de los juveniles, uh-huh. Otra vez, subcampeones del mundo, todo eso vale. ¿Cómo no? Son todos números que te dan a favor, que por eso Argentina está en los primeros puestos, ¿no? Está siempre arriba. Exactamente, Carlos. Eso es lindo. Y además, bueno, viene a relación de esto, que hoy el Patón Bauza... llegó a la Argentina y en las próximas horas, en los próximos días, va a dar la nómina nuevamente para convocar a aquellos jugadores que van a enfrentar a Brasil de condición de visitante. Por eso, bueno, veremos qué resolución toma el Patón Bauza, ¿no? Qué jugadores incluye, qué jugadores quedan desafectados, qué jugadores nuevos va a convocar. No, está bien. Pero bueno, hay posibilidad que convoque algunos jugadores del fútbol local, ¿eh? Claro. Y sí. Y bueno, eso depende de cómo están los jugadores que están en el exterior, que te acordás, uno yo no lo sabe, no sé mucho, pero decía que estaba sentido, que estaba lesionado, que podía tener esto, podía tener lo otro. Entonces, de esa forma, yo creo que la gente que está en AFA sabe cómo está cada jugador porque tiene relación directa con ellos. Y entonces te dice, está bien, está mal, está bien, y después Bauza mirará quién está bien, cómo formar el equipo, cómo lo voy a formar, qué hago, qué no hago, y los jugadores. Los jugadores están siempre atentos, los argentinos están siempre atentos afuera, ¿eh? A recibir algo de AFA. Y te digo, porque lo viví, cuando les llega algo de AFA, se ponen contentos, una situación en tal lado, en tal lugar, se pone muy contento. Uh-huh. Todos quieren intervenir y participar en la selección argentina, ¿eh? Eso todos. Y a propósito, Carlos, de la selección argentina, hoy en esta radio, al mediodía, con Gustavo López, habló Gabriel Batistuta, Sí. Dijo muchas cosas, entre tantas que dijo, por ejemplo, respaldó a Gonzalo Higuaín. Dijo que erra goles, pero a todos les pasa, es algo que es habitual en los delanteros. Respaldó a Gonzalo Higuaín y después también, bueno, habló de la polémica, ¿no? Por la designación de Claudio Úbeda al mando de la sub-20. ¿Qué polémica? Y la polémica que se desató porque de las 44 carpetas que se presentaron para comandar el seleccionado sub-20, Claudio Úbeda no estaba entre los proyectos presentados. Y del día a la noche, bueno, Armando Pérez y la Junta Electoral, la Junta Normalizadora, bien digo, designó a Claudio Úbeda sin estar dentro de las 44 carpetas presentadas. Por eso se generó la polémica y Batistuta, que había sido uno de los que sí había presentado carpeta y estaba como postulante, bueno, salió a declarar en contra de esta designación de Claudio Úbeda, ¿no? ¿Qué hizo Bilardo cuando había que presentar? ¿Qué hizo Bilardo? Y armó un proyecto serio, me imagino, Carlos. No, nada, ninguno. ¿Qué voy a armar? ¿No me conoce? ¿De qué país sos? Claro. Estaría campeón del mundo, subcampeón del mundo, otra vez subcampeón del mundo. Lo pones a Argentina primero. Está Argentina, los jugadores, el cuerpo técnico, están primeros en el orden nacional. La pucha, ¿qué quiere que presente? No se puede. Entonces, hay gente que tiene que presentar antecedentes y otra gente que no, me voy a presentar. No, pero, a ver, Carlos, usted está más que claro que no tiene que presentar nada porque la historia lo avala. Pero acá, por ejemplo, Batistuta se queja de que Claudio Úbeda no presentó ninguna carpeta y fue elegido. Y él presentó proyecto y quedó desafectado. La frase exacta que le dijo a Gustavo López fue, criticó el proceso de la AFA y lo que se hizo con la designación de la sub-20 fue todo un circo. Eso fue lo que dijo Batistuta. Es grave, eso. ¿No? Y sí, Carlos, está en todos los portales y en todos los diarios esta frase, ¿eh? Duro. Fue duro, criticó, cuestionó la Junta Normalizadora. Y a todo esto, bueno, la sub-20 no tenía entrenador. Y como le comentaba, del día a la noche, Claudio Úbeda, que tiene una escasa carrera como técnico, no tiene pergaminos, fue designado del día a la noche, ¿eh? Pero lo que tenemos que saber, Alan, que está bien. Los conozco a todos, a Batistuta, a Úbeda, a todos. Y los conozco bien, a Úbeda lo tuve como jugador. Y a ver por qué, cuál es, por qué se queja cada uno, cuál es la cosa, porque te imaginas, a mí me llamaron más o menos 16 que querían ser técnicos de selecciones nacionales. Yo dije, bueno, en este momento lo decía la AFA, que había una comisión y que lo decide la AFA. Ahora, Si vos me decís cómo lo decide, yo te digo no sé. Claro. No sé. Si me tocaría a mí decidir, yo lo decido por antecedente. Y claro, Carlos. Me parece que sería lo más lógico. Viene un periodista a la radio, dos periodistas, tres periodistas, sí. 20 periodistas. Quiero trabajar. Bien. Dígame a ver dónde trabajó. Radio Mitre, Radio de Avia, Radio... Bien, el otro. En otras radios, no la nombramos. No, igual ahí tenés un balance de dónde trabajó. Es lo mismo que un médico. Un médico a vos te pide antecedentes médicos. Experiencia. En dónde trabajaste, cómo trabajaste, qué hiciste. Vos trabajaste en algunos lugares donde los que trabajan con vos son profesores. Entonces, a ver qué hiciste, qué es lo que querés, qué hiciste. Y si te acomodás a lo que quieres. Porque después tenés que arreglar sueldo, horario, todo, ¿no? Todo para cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Además, Carlos, hubo gente que hace mucho tiempo que trabaja en formación de jugadores, se tomó el trabajo, el tiempo de armar una carpeta, de armar un la equipo... Carpeta, mira, la carpeta era una... ni fue ni fa la carpeta, vos tenés que ver antecedentes, la carpeta que podés poner. Bueno, sí, sería una formalidad, ¿no? Pero a lo que voy... Es una formalidad. Claro. Gente de apellido dentro del fútbol que ha dirigido muchos equipos, se presentó, se tomó el tiempo y terminan convocando a alguien que ni siquiera se tomó ese trabajo de presentar ni siquiera una carpeta que es algo formal. Eso es lo que le molestó a muchos. Mi persona me dijo, hay que presentar. ¿Qué quiere que yo no presento carpeta para nada? Si no me conocen en Argentina, porque son de otro mundo. No son de fútbol, son dirigentes de bocha, dirigentes de otro deporte, de tenis, de básquet, no son de fútbol. Si no saben la historia de lo que quieren ser directores técnicos en Argentina, de lo que quieren ser dirigentes, y mejor dedicarte a otra cosa, ¿no? Claro. No, seguramente. Pero bueno, la polémica se desató. Hoy lo que declaró Batistuta, que habla poco... y cuando habla lo hace con contundencia, me parece que, bueno, alertó una vez más varios desajustes que hay en la AFA, Carlos. Sí, yo no, vos fíjate que yo ni habla, hablamos nosotros, y eso lo tienen que decidir los dirigentes de AFA, ¿no? Los dirigentes de AFA tienen que decir, este es el técnico de la mayor, ya está, primero el de la mayor, ¿no? Después, selecciones juveniles, ¿quién va a ser el técnico? Deciden el técnico, una vez que está decidido el técnico, quiénes van a ser los colaboradores, deciden los colaboradores, hablan con ellos y le piden lo que quieran, o lo que necesitan, ¿no? Es la forma de actuar. Entonces, actuar por nombre no se puede, porque es muy fácil. Hay que actuar por algo que hayan hecho concreto. Por ejemplo, ¿qué hizo fulano en tal club o en tal país? ¿Qué arregló? ¿Qué no arregló? Bueno, muy bien, allá vamos, lo hacemos. O no lo hacemos, elegimos a este o no lo elegimos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que tienen que hacer. Exactamente, Carlos. No sé cómo lo habrán hecho, la verdad. No le presté atención porque me dice, se presentan muchachos que no dirigieron, ni en clubes argentinos. Y vos decís, ¿cómo...? Y son aceptados, está mal la presentación. ¿Viste? Pienso yo, ¿no? No sé, pienso yo que está, que tiene que ser así. Tiene que tener antecedentes para presentarse como técnico de divisiones inferiores. A ver, ¿qué dirigió? Bueno, a ver, ¿qué hizo? ¿En qué campeonato estuvo? Juveniles, ¿quién dirigió? ¿De qué edad a qué edad dirigió? ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Y quiénes son los jugadores que, por ejemplo, dijeron, bueno, estos jugadores estuvieron con este técnico? Para saber más o menos cómo trabaja, ¿no? Claro. Y además, Carlos, que tiene sentido común tomar una decisión acertada, tomándose de los pergaminos, la trayectoria, la experiencia. Es algo que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno... Me parece que ha sido una falta de respeto para muchos entrenadores que tienen quizás experiencia y que no han sido, a ver, considerados y tampoco han evaluado lo que cada uno de ellos ha presentado, ¿no? Sí. Yo de la presentación nunca estuve de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, si me daban de África, por ejemplo. Sí. si te llaman de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces sí, tenés que decir más o menos qué es lo que hiciste. Yo ahora cuando fui a China, bueno, a ver, y llevé todo lo que hice, acá está. Y después, bueno, yo digo, China, cuando viene, la verdad que dije, China está muy lejos. Pero voy y pongo y presento los antecedentes, todo lo que se hace, y me quedo quieto ahora. No voy, yo no estoy para ir a China, ¿viste? Cuando te acuerdas, te dije, muy lindo, es bravo. Es lindo porque quieren ser los primeros. Ellos están acostumbrados a competir, quieren ser primero. Pero cuando yo viajé, no creía que China estaba tan lejos. No creía. Vine, fui, y cuando vine y fui, bueno, a mí me gusta ir y venir. Cuando fui y vine, tuve que estar una semana en cama. El viaje que es ese, ¿no? Un viaje larguísimo. Entonces yo digo que voy y vengo, a mí me gusta hacer todo así, rapidito y en el día. Uh-huh. Exactamente. Pero se tiene que conocer. Si no te conocen, ¿qué vas a hacer? Se tienen que decir, bueno, los conozco. Entonces, si vos, yo creo que llegué a la radio un día yo chino, veo que hablaba de mi persona. Y bueno, tiene que ser conocido. Y acá para elegir un técnico, igual. ¿Qué hizo? Antecedente. A ver qué hizo. Y después hay clubes que después empieza a pesar la parte económica, ¿no? También, porque viene un técnico. Bien, ¿cómo está formado el cuerpo técnico? Porque después tiene que tener el cuerpo técnico, colaborador, preparador físico, médico, utilero, tiene que ser un cuerpo técnico presente, acá estoy yo. El utilero es importantísimo el utilero, igual que el médico. No podemos comparar médico y utilero, ¿no? Pero es muy importante el utilero y es muy importante el médico. Por eso es un equipo. Después hay que arreglar la parte económica, cada uno arregla por su cuenta. Exactamente. Eso es la AFA, cada uno arregla por su cuenta. ¿Le ¿no? parece, Carlos, que vayamos a una pequeña tanda? Bueno. Me pide Quique y volvemos. Vamos, dale. La Asociación del Fútbol Argentino, con la designación de técnicos para las selecciones juveniles, que es importantísimo, porque es el futuro y el tiempo pasa rápido en la vida, rápido. Yo recuerdo haber hablado con el papá del Cholo Simeone, tenía 15 años, 15, 16, cuando comenzó a jugar en las selecciones nacionales. 16 años tenía el Cholo. Y así con muchos chicos, mucho. Un día vamos a dar en la radio los jugadores que pasaron por selecciones juveniles mientras me tocó dirigir la selección mayor. El técnico de inferiores está diciendo este. Y el de la mayor tiene que saber. Porque los técnicos de selecciones juveniles preparan a esos jugadores, ¿para qué? Para jugar para la selección mayor dentro de 3, 4, 5, 6, 7 años. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso digo, no es, venga a jugar este campeonato y se va. No, lo bueno es que queden. ¿Cuál es el problema? Que los jugadores un poquito sacan la cabeza, tienen un nombre y son transferidos a otra parte del mundo. Y bueno, después hay que seguirlo. Hay que seguirlo. ¿Qué sé yo? Exactamente. Yo tenía de 20 tipos, tenía 16 en el exterior. Pero iba, miraba cómo era, hablaba con los técnicos, miraba cómo estaban y bueno, fenómeno. Otra cosa, ¿viste? Si no podés tenerlo acá, se van. Si se puede tener en el país, ahora, se no puede decir que en el país, si al jugador le dan, dice Carlos, yo con lo que gano, me compro un departamento, voy a vivir bien, tengo plata para mi familia. Y acá no se la pueden dar, no puede. En su momento no se la podían dar. Entonces, si se lo puede dar a Argentina, bien. Y si no, hay que abrir las puertas. ¿Qué va a hacer? Otra no queda. No va. Pero bueno, acá siempre la hemos, por lo menos, ¿no? Hemos hecho de esa forma. Creo que más todavía se ha construido en Ezeiza, para mí, es uno de los mejores lugares de concentración de selecciones nacionales. Ezeiza era todo campo, el predio, campo, no había nada, todo campo, era, pero campo, ¿viste? El campo, no, ni cultivado, había parte, todo tierra. Y bueno, se vino, se arregló, se emparejó, se hizo los campos de juego, se hizo la concentración, con el dinero que se se ganaba con la selección nacional. Un partido, yo a veces jugábamos domingo, miércoles, domingo, y no convenía jugar, pero dice, ponía más algún equipo para ir a sacar una plata, no perder prestigio, porque vos no podés jugar tampoco para ganar dinero. No, tenés que ganar dinero y prestigio. Vos fíjate que la selección después de una vez empezó a estar primera en el ranking mundial, y como decíamos, todavía no salió de primera del ranking mundial. Es muy difícil. Es muy difícil estar siempre primero. Pero bueno, eso depende de los dirigentes, del cuerpo técnico y de los jugadores que uno pueda disponer. Muy bien. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Ojalá se solucionen las cosas y mañana la seguimos. Muy bien. Bueno, hasta mañana. A todos nuestros oyentes que nos siguen, muchas gracias. Recordad el mail. Sí, @doctorBilardo. En Twitter, la única cuenta oficial, ahí respondemos, usted lee cada mensaje de los oyentes, @doctorBilardo. Muy bien, ahí estamos nosotros y mañana seguimos hablando de fútbol. Hoy estoy contento porque estuve en la ciudad de La Plata, hacía mucho que no iba. Estuve en el Country Club de Estudiantes de La Plata. Muy bien. Viendo algunas cosas y ahora después, bueno, veremos cómo sigue todo esto. No para Estudiantes, cómo sigue, cuando digo todo esto, cómo sigue el fútbol ahora de selecciones en la Argentina. Chao, buenas noches.